La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, con el programa de Antropología Visual, invitan a participar del cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019. Se realizará desde este viernes 23 hasta el próximo sábado 31 de agosto en la Sala Benjamín Carrión, en varias funciones con entrada libre. Los detalles en esta mañana lo conocemos junto a Mauricio Ushiña, miembro del comité organizador. Buenos días, Mauricio, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a acercarnos un poco al cine etnográfico que se desarrolla aquí en nuestro país, gracias a jóvenes talentos. Y ya van por la cuarta jornada. Sí, estamos, buenos días a todos y a todas. Sí, estamos ya en la cuarta jornada. Venimos haciendo año tras año este festival junto con estudiantes de la maestría de Antropología Visual. Entonces, ha tenido mucho eco debido a que en los primeros, digamos, ediciones el festival se quedaba solo en las salas de cine, pero ahora nos estamos proyectando, hemos salido a territorio, digamos, y a algunas ciudades, a algunas comunidades, que es donde estamos compartiendo estos productos audiovisuales que de alguna forma son, vienen de investigaciones de antropólogos visuales, ¿no? Entonces lo que hemos querido para esta edición es que esas películas salgan a que sean vistas por la gente en la comunidad. Bueno, sin duda, realizar una investigación significa que hay nuevas miradas, nuevas formas de ver. Así que no sé si es que podemos adelantar y compartir qué cosas han encontrado los maestrantes. Bueno, digamos, los maestrantes en este momento son colaboradores del festival. Más bien, las películas que nos llegan al festival son parte de una convocatoria que realizamos el mes de abril a nivel mundial. Entonces, se hace esa primera convocatoria y recibimos ya luego películas que han venido de diferentes países. Tenemos películas de España, de Australia, de África, aquí en el continente, mucha producción de México, de Chile, Argentina y, bueno, de aquí de Ecuador también algunas películas. En el caso de Ecuador, ¿cuántas estarán? En el caso de Ecuador han sido seleccionadas alrededor de 4 películas, ¿sí? Pero digamos, en cada edición hemos tenido diferente nivel de participación. Esperamos que en las próximas ediciones se sigan sumando, ¿sí? Ahora mismo hay varios institutos de cine, de la antropología visual de Flaxo mismo producen bastante material en este último tiempo. Entonces, sí, tenemos esta participación por ahora. Ahora, ¿cuáles son los temas que más abordan estas cintas? Bueno, el festival está dentro del marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, decretado por la UNESCO, ¿sí? Y básicamente tiene que ver producciones que hablen de las lenguas, ¿no? Sabemos que muchas lenguas indígenas están en riesgo, entonces un poco el marco de este festival se enfocó en esa temática. Sin embargo, hay varias producciones en relación al tema de extractivismo, el tema de problemáticas de identidad, el tema de territorio, experiencias de comunidades indígenas, de producciones participativas en las realizaciones de los productos audiovisuales y básicamente esos temas, migración también, sí, en esos temas se enfocan más. Eso significa que en todos los países quizás se comulga las mismas circunstancias que se dan en este caso entre Europa y América Latina. Sí, digamos, hay, sobre todo en la problemática de las lenguas indígenas, ¿no? En todo el planeta hay una suerte de, si se quiere, de extinción de estas lenguas maternas. Entonces, sobre todo, básicamente en eso. Y en el tema también de la migración, que como sabemos, cada año tiene mayor impacto, hay más flujo, movimiento humano, por diferentes motivos. Entonces, los realizadores se están enfocando en esos temas. En las jornadas anteriores, es decir, en la primera, segunda y tercera, ¿hubo participación también de cintas ecuatorianas? Hubieron, sí, pero no ha habido mucha presencia, digamos, ¿no? Esto del cine. ¿Cuál cree usted que son las razones? Bueno, básicamente porque hay un enfoque más en la digamos en la producción documental. Hay bastante producción en el tema de ficción también, pero esta categoría de cine etnográfico digamos está enfocada desde digamos de es un poco más particular, digamos, ¿no? Básicamente los estudiantes que salen de la maestría de antropología visual son los que digamos producen. Ellos tienen que realizar, por ejemplo, una película para su graduación. Entonces, ahí hay un material. Sin embargo, el festival tiene un jurado. Generalmente este jurado son cineastas o antropólogos visuales que están afuera y que hacen esa selección rigurosa, digamos. De todas formas, hay aquí, se está empezando, la idea del festival es justamente motivar a estos realizadores para que, digamos, sigan produciendo, sigan, digamos, de alguna forma exigiéndose en el tema de la realización. ¿Ustedes también tienen, por ejemplo, algún dato donde cuántas películas reciben y, obviamente, el número que tiene que quedarse luego de la selección de los miembros del jurado? Claro. Bueno, en cada edición ha variado la participación. Digamos, por ejemplo, en el segundo festival hubieron como 200 películas. En el tercero como 180, esta vez bajó un poco, estamos hablando de unas 95 películas. El jurado luego tiene un tiempo de selección y finalmente generalmente se eligen alrededor de 30 a 35 películas, que es el margen que nos permite, digamos, llevar a las salas de cine, en este caso aquí en la Casa de la Cultura y en las salas de Flaxocine. Sí. En este caso, a partir del día 23, sábado 23, se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará en Flaxocine. Tengo entendido que también hay otros espacios donde ustedes presentarán las películas. Sí, bueno, es viernes 23. El día viernes 23, sí, es la inauguración y vamos a presentar la película Juba Guajín, en la resistencia en la montaña del Guerrero. Es una película mexicana, es la película inaugural. Digamos, el jurado ha coincidido de que esa es una de las mejores películas, entonces con esa vamos a iniciar. Y luego en la semana del 26, el lunes 26 hasta el sábado 31, se van a proyectar en las salas de la aula Benjamín Carrión acá y el Flaxocine, sí, en la sala de la Flaxocine. ¿Podemos hacer alguna sinopsis de la película que se va a presentar el viernes 23, es decir, el día de mañana, en la que se arranca ya el cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019? Así que vaya preparando ya ese espacio junto a su familia para que se den cita y puedan disfrutar de la mejor película según los miembros del jurado seleccionador. Ajá. Bueno, la película es una película que relata la experiencia de la comunidad indígena MEPA de México, de Guerrero, del estado de Guerrero. En su territorio han ingresado unas mineras, ¿sí? Y sin ninguna consulta previa, se ha insertado en la comunidad y eso ha generado varios problemas, varios temas de afectación emocional, psicológico, de salud también. Entonces, lo que se plasma en el documental, en esta película, tiene que ver justamente con la resistencia y los mecanismos que están utilizando esta comunidad para resistir a esa intromisión minera. Bueno, de hecho, toda una jornada que ustedes ya la tienen prevista, que el público puede buscar en qué páginas todo el horario de proyección y los nombres de cada una de las películas. Sí, toda la programación está en la web. Ustedes pueden buscarle en flaxo.edu.es/antropologiavisual. Ahí van a encontrar una pestaña donde se van a encontrar todas las actividades que tenemos. Adicionalmente me gustaría mencionar las actividades que tendremos. El día de hoy iniciamos como un preámbulo con un conversatorio sobre el tema de la importancia de las lenguas indígenas en el arte, la comunicación y la educación. Tenemos algunos invitados. que van a participar en este conversatorio a las 5 de la tarde en el auditorio de Flaxo Cine, ¿sí? El día viernes es la inauguración a las 18 horas. Vamos a contar con la participación de danzantes flauteros de la zona de Cotocollao, unas danzas de un colectivo de adultos mayores, y también, bueno, va a haber algunos actos, digamos, en ese espacio. Eso empieza hoy. Sí, el conversatorio el día de hoy y la inauguración el día viernes. Ya, ¿sí? Y este conversatorio será también en la sala Benjamín Carrión. No, este conversatorio va a realizarse en el auditorio de Flaxo Cine, en la biblioteca de Flaxo Cine. ¿Cómo pueden participar las personas en este conversatorio? ¿Deben inscribirse o pueden asistir? No, todas las actividades del festival son libres, es de entrada gratuita, ¿sí? Les comentamos también que la semana del 26 al 30 van a haber diálogos, talleres de 10 de la mañana a 1 de la tarde con cineastas indígenas. Hay diferentes temáticas, entre ellas el tema de los procesos de investigación en relación a la identidad, cómo realizar guiones comunitarios, cómo realizar producciones comunitarias. Entonces vienen algunos compañeros cineastas indígenas a impartir estos talleres durante toda la semana. ¿Esto no tiene costo? No tiene costo, y como les digo, es de 10 a 1 de la tarde en la biblioteca de Flaxo. Usted nos mencionó al inicio de esta entrevista que el festival intenta no quedarse de forma estática, sino que van a salir, es itinerante. Uh-huh. ¿A qué provincias? Bueno, el año anterior, digamos, desde la segunda edición hemos empezado, digamos, un proceso de salida. El segundo salimos solo aquí en Quito, en algunas parroquias rurales y urbanas. El tercero también nos quedamos aquí todavía en Quito, y este festival hemos podido proyectarnos algunos lugares en otras ciudades. En Guayaquil vamos a estar en la Universidad de las Artes, en Cuenca vamos a estar igual en una universidad de Cuenca, vamos a Ibarra también, en Ibarra estaremos en la Universidad de Yachay, ¿sí? Vamos a Cotacachi también, vamos a estar en algunas comunidades, sí. Entonces este año el festival se está ampliando el tema de la cobertura, porque nos parece importante que todas estas producciones que vienen de varios países sean socializadas, sean compartidas, y lo que nos importa sobre todo es que generen reflexión en base a las realidades que se nos presentan de otras latitudes. Entonces es muy importante para nosotros este tema, ¿sí? Bueno, les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Mauricio Ursiña. Él es miembro del comité organizador del cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019, que arranca este viernes 23. Recuerden que hoy habrá un conversatorio a partir de las 5 de la tarde. Uh-huh. Y este festival va a llegar hasta el sábado 31, recordándoles que se van a desplazar por diferentes provincias como Guayaquil, Cuenca, Imbabura también, que estarán proyectándose estos trabajos que vienen de Europa, así como también de Latinoamérica, y el trabajo de los ecuatorianos. Eso es lo que nos concentra para hablar de esto. Sin embargo, queremos preguntarle a usted, Mauricio, ¿deben estar ya planificando el próximo festival? Y a nosotros sí nos gustaría que también, si alguna de las personas es cineasta, tiene trabajos que tienen que ver con lo etnográfico, que ya vayan preparando su material para que lo puedan hacer llegar para el próximo festival. Sí, generalmente abrimos la convocatoria en el mes de febrero o marzo. Entonces están invitados, vamos ahora, digamos, a hacer la convocatoria quizás con un poquito más de anticipación. Invitarles, ¿no?, a que participen. Bueno, algo que se me pasaba también dentro de la programación es que durante todo el mes se realizará una exposición de fotografía que se denomina Testimonios Quitucara. Es un proyecto propuesto por el Taller Cultural Quinde, es un colectivo de quitucaras. Este va a estar durante el mes de agosto y septiembre, hasta el 19 de septiembre. Trata de la realidad del pueblo indígena de aquí de Quito. Entonces igual les invitamos a que participen de esa exposición. Bueno, recuerden, tome nota para su agenda. Mañana viernes 23 arranca el cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019 y se va hasta el 31 de agosto. Estas proyecciones se realizarán en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las personas que de pronto desean asistir a estos eventos, ya sabe, puede digitar también la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, para que conozcan la proyección de las películas, así como también se me ayuda con la página de Flaxo, por favor. Puede ingresar a flaxo.edu.es/antropologiavisual. Ahí se les va a desplazar una pestaña exclusiva del festival. Perfecto, ahí tiene, tome nota en su agenda para que pueda darse cita, evento totalmente gratuito, y para aquellas personas que tienen de pronto ya sus trabajos, sus cintas, sus películas en el mes de enero, esté atento para que ustedes puedan también enviar sus trabajos y puedan ser seleccionados para que el público los pueda admirar. Muchísimas gracias a usted, Mauricio, por habernos acompañado. Gracias por la invitación.